Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy como el programa anterior, la semana pasada, vamos a hacer un recorrido por la música de los años 80 y 90, pero bueno, realmente vamos a empezar hoy con un LP que es de los años 70, que en este caso es de Mermelada, todo un discazo que hemos puesto ya muchas cosas de estos. Bueno, siempre nos queda alguna canción, que este es un disco que se editó en... fue reeditado por Sony Music, el que tengo yo aquí, ¿no? Porque realmente este disco pues fue realizado en el año 1939 y curiosamente en varios estudios, porque tengo aquí la carpeta del disco y pone, bueno, cómo fue grabado en Scorpio y Audifin, en junio y febrero del año 1979. En este caso os voy a poner una canción que se llama Cantando Blues, a ver qué os parece, y ahora vamos a empezar muy bien este bacanal, aunque empecemos con los años finales, al final de los años 70. Coge el tren de Mermelada, todo un discazo de allá de finales de los años 70, también del año 1939. Ahora vamos ya a los 80, en este caso con todo un clásico de aquí, de Bacanal Musical, como son los Stukas, y este single del año 1982 de la Sociedad Fonográfica Asturiana. Y bueno, os voy a poner ya mismo, se llama No me salpiques. Yo creo que esa canción ya la he puesto alguna vez, bueno, siempre me gusta recordar a este gran grupo que fueron los Stukas. ¡Vamos para allá! ¡Stukas! Pequeñina, ponte unos tacones. Ponte tacones, niña, y contigo yo saldré. Ponte tacones. No te veo. Amigos, como veríais, no es la canción que os anuncié, sino que puse Ponte Tacones, que es la cara B de este single, que voy a poner, no me salpique, lo voy a poner después. Pues bueno, si no sería por estos pequeños problemillas, esto no sería Bacanal, sería otro tipo de programa. Ahora vamos a irnos con un flexidisco, que bueno, sabíais que los flexidiscos eran unos plastiquillos, ¿no? Se grababa un disco que muchas veces se regalaba en revistas. En este caso, la revista es Rock Deluxe, que bueno, regalaba esto con diferentes ediciones, ediciones especiales. Y eso nos va a valer para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que decir qué canción va a sonar ahora de 091. Yo creo que, bueno, es bastante sencillo. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, si os gustan las cosas, en casa. Bueno, vamos a ponerlo ya mismo. Doy al botón, bajo a la aguja y flexidisco al canto. Bueno, yo creo que es bastante sencillo que podáis adivinar cómo se llama esta canción de 091. Como verías, al principio me confundí con las revoluciones. Tengo un día de esos clásicos de Bacanal Musical. Ahora vamos a irnos con los Nikis y, bueno, con este LP, La Hormigonera Asesina, que salió allá en el año 91. Y, no, perdón, salió al mercado en el año 1989. Y yo tengo una reedición del año 2016 que me regalaron hace poco. Y bueno, siempre que puedo os la pongo para recordar este gran grupo que vi, la verdad que vi muchas veces, porque lo vi en Madrid, en Rocola, lo vi aquí en Oviedo y también lo vi, me parece, ¿dónde fue el otro sitio? Me parece que tenemos que ver en otra sala en Madrid, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, fueron un poco historias etílicas de aquella época, ¿no? Vamos a poner ya una canción que se llama La Inútil Persecución de Morgan, a ver qué os parece aquí a los amigos. En febrero, en octubre, muerto vivo. No soy tan malo, no soy un criminal. Pero hay alguien detrás de mí. Mira, Morgan, escucha esto. Los Nikis, la verdad que todo un grupo bueno, que marcó una época. Ahora vamos a seguir con un grupo que seguramente no marcó casi ninguna, porque solamente tengo este disco referenciado de ellos, Los Solomones. Es un grupo que formaba por nueve personas y no encontré absolutamente nada de ellos. La verdad que, mira que estos grupos es fácil conseguirlo y nada, mirando por internet, por arriba, por abajo, y no tengo nada que decirlo, ¿no? Lo único que este Haven es del año 1993 y salió al mercado por GCK Artesanías, extraídos de su primer LP, Haven. Bueno, así tengo, a ver si alguien me puede informar, ya sabéis, me escribís a bacanalmusical@yahoo.es y así alguien me puede informar, perdón, de qué va este grupo, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción ya, Haven, que es, como os decía antes, es un disco promocional, que esos discos promocionales tienen la particularidad, singles, para quien no lo sepa, que se lanzaba mucho en aquella época, es que en una cara sale la canción y en la otra está vacío, no hay absolutamente nada. Vamos a poner ya la cancioncilla, a que os parece, a Los Solomones, Haven. Siempre tarda un poco, lo que tiene el vinilo. ¡Vamos! Así que dame tu amor. Bueno, amigos, ahora vamos a seguir con un grupo que se llama Sexo Salvaje. Figuraos lo que me salió en internet cuando me puse a buscar quién formaban este grupo, ¿no? Bueno, eso, menos mal que la parte de atrás ya lo ponía y ya me pude arreglar bien. Este grupo tiene la cosa que ganó un concurso, la canción del verano, de Radio Al Sol de la SER de Barcelona. Y poco más sé de ellos, sé que, bueno, que solo tienen este single que tengo aquí en la mano, que en la cara A es Que no salga nadie, en la cara B, Ronnie Comeback, que es la que vamos a escuchar. Bueno, este grupo estaba formado por Vicente Blanco, voz bajo, Joan Casas, saxo, coros, Daniel Figueres, guitarra, César López, guitarra, coros, y Agustín Ferrate, batería. Bueno, voy a poner mismo aquí esta canción, a ver qué os parece, de Sexo Salvaje. Ronnie Comeback. Sexo Salvaje y Ronnie Comeback. Ahora vamos a seguir con otro, es también single de carácter promocional. En este caso, el grupo es Punto Final y fue extraído de este single del LP Romperé el Cristal del año 1999. Solo sacó un LP y dos singles. Tengo que confesar que solo encontré una persona que pertenece al grupo, ¿no? Didac Santisteban, nada más, que es el que firma las canciones de este grupo. Bueno, pues a continuación os voy a poner una canción que se llama Déjame en Paz, que es la cara de este single del año 1991. Lloré por ti. Así que olvídate, así que olvídate de mí. Mi vida es otra historia y tú no entrarás. Tuviste hace tiempo, nena, la oportunidad. Ahora vivo solo, nada me atalla. No quiero problemas, nena, deja de llamar. Aún recuerdo aquella tarde gris, aquella tarde en el andén, que como un tonto lloré por ti. Así que olvídate, así que olvídate de mí. Aquella tarde, sí, aquella tarde en el andén, que como un tonto lloré por ti. Así que olvídate, así que olvídate de mí. Deja de llamarme, olvídate. Nena, que quiera sufrir. Mi vida es otra historia y tú no entrarás. No quiero problemas, nena, deja de llamar. Bueno, vamos a seguir con otro disco promocional. Ya veis que tenemos bastantes de en la colección que ya sabéis, de Manolo Bacanal, que ya sabéis que Manolo Bacanal está dedicado a este programa, que bueno, se nos fue hace ya 20 años, y siempre lo recuerdo para que veáis que, bueno, que ese hombre de Bacanal era como él firmaba todos los artículos de crítica musical que hacía en El Comercio. Bueno, vamos a irnos ahora con Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga, que está formado por Jaime Membrillana, voz guitarra, Michel Molinera, bajo voz, y José Úbeda, batería voz. Más tarde Iñaki de la Torre sustituye a Michel Molinera en el bajo. En los 90 dejan de ser un trío para llegar a formar un cuarteto con Josué en la guitarra. Sacan 4 álbumes entre el año 1987 y el año 1994. Bueno, vamos a escuchar del año 1991 un single que tengo aquí en la mano, que es un single promocional, y la canción es Anija, a ver qué os parece. Vamos para allá. Este botón hace falla. Bueno, no pasa nada. Está ahí crujiendo muy nivel. ¡Qué delicia! Entonces grité, ¿dónde irás? Y no me corté, venga ya. Entonces grité, ¿dónde irás? Y no me corté. Pasando entonces grité ¡Anica! Y no me corté ¡Anica! Entonces grité Bueno, vamos a irnos con un grupo que tenía muchas ganas de volver a poner, como es la Polla Records. Y además esta canción yo creo que está muy bien para, bueno, porque estamos en Radio Crash, que es una radio libre e independiente, como todos sabéis, que todos estáis aquí abiertos a hacer un programa de radio, como empecé yo hace ya casi 6 años. La canción se llama Radio Crimen, del año 1993, por Oyuka, que siempre este nombre de discográfica siempre me sale fatal. Es una cosa que, bueno, lo oigo después, cuando digo el programa, digo, madre mía, qué mal lo digo. Bueno, pues lo que ya he dicho, voy a poner esta canción de este grupo que, bueno, que los vi allá en que fue en la Felguera hace un porrón de años y que fue realmente la polla, nunca mejor dicho. Vamos a ponerlo ya mismo, Radio Crimen, del año 1993, de la Polla Records. Vamos a sonar ya. Como tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene, los currelas que van a una estación, digamos que es un día feo y gris, todo hace suponer que acabarán pegados a la pared, policía en formación, digamos que es una provocación, el dinero pide más, sacrificados por la paz social, y radio crimen, que te ladras sin parar, tú no eres existes. Bam, bam, bam, bam, no te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va. Qué grandes son la Polla. Ahora vamos a poner la canción que os debo de antes, de los Stukas, No me salpiques. Vamos a recordar un poquitín, pues bueno, quién era aquí este grupo, ¿no? Vamos a empezar, bueno, hablando por, pues bueno, quienes componían, ¿no? Carlos Mata con guitarra, Félix Sánchez bajo, Manuel Ferreiras teclados, Adolfo Altable saxos y flauta, José Luis Fernández batería y José Ramón Ordóñez voz. Bueno, en esta cara B de este, en la contraportada de este disco, se ve con la colaboración de Carlos Atías, Bob Takai, John Galbao, Jack Judy y Luisa. Bueno, siempre cosas siempre hay que decirlas, porque claro, bueno, muchas veces cuando estoy hablando pues no tengo el disco delante y ese tipo de recuerdos que se dan en los singles o en el EP es una cosa que yo creo que es muy bonita y siempre es bueno decirlo. Bueno, ya os pongo ya este No me salpiques, por fin, espero que no confundirme, voy a mirar, a ver, sí, está bien. Bueno, voy a poner ya, ahora ya va. Bueno, a ver qué os parece esta canción que ya la hemos puesto aquí alguna vez. Al salir de tu trabajo estás Vamos a volver al LP de Mermelada, Coge el tren. En este caso, bueno, como os decía anteriormente, vamos a leer los agradecimientos que tenía este LP, ¿no? Damos las gracias a todos los que han hecho posible la grabación de este disco, los que nos han seguido en nuestras actuaciones en directo, entre los que están Emilio, Javi, el Pelos, Manen y Lola, el hermano del Moro, la chica rubia de los coros, Mariano Recarraca, y a todos vosotros muy reconocidos, a Star Cars por cedernos gentilmente el auto, bueno, en la que es la portada se ve a ellos en un cochazo, y el diseño es de Vicente Cuesta y la foto de Julio Moya. Vamos a escuchar una canción que se llama Espero que pueda ser feliz. Espero que os haga feliz a vosotros este programa, que bueno, que soy siempre encantado de estar aquí con todos vosotros. Nunca me canso de escuchar este LP, me parece realmente fantástico. Además de esa mítica y emblemática, como fue la Chapa Discos, que en la cual salió un montón de grupos de aquel momento. Bueno, entre ellos estuvo, por ejemplo, Los Elegantes, cosa que la gente muy poco sabe. Bueno, vamos a irnos ahora con Los Gatos Locos, que es un grupo clásico de rockabilly aquí en España, de larguísima trayectoria. Su primer LP lo sacan en el año 1986 y el último lo sacaron en el 2014. 10 LPs que han sacado al mercado, y en este caso nos vamos al año 1991 con este single Noche Idea. También es un single promocional de Grabaciones Accidentales. A ver qué os parece aquí Los Gatos Locos. Tan locos como estamos aquí en Radio Crash, que la verdad que bueno, tenemos una vida de chifladura grande. Tuve a mí Bueno, ahora vamos a hablar de un grupo, la verdad que, bueno, de esto que no conoces, que no se pone a buscar por internet y tal, y al final pude conseguir el single, me lo dejó un amigo que le gusta mucho este tipo de música, una banda de glam metal, Furia, que solo tienen un single grabado. Nos ha formado por Antonio Jiménez, guitarra y voz, Javier Romero, guitarra, José Antonio Morada, bajo, y José Manuel López, batería. Llegan a sacar un tercer premio en el séptimo trofeo Villa de Madrid de Rock, y bueno, al final, eso, en el año 1985, solo lanzan este single. Lo voy a poner el mismo, a ver qué os parece. O sea, hay que ver un poco de música, es que ponemos absolutamente de todo aquí en Bacanal Musical, y estamos acercándonos ya al final del programa, y bueno, tenía ganas de un poco más de marcha más dura. Bueno, esta canción se llamaba Esta noche, de Furia. Después vamos a escuchar, la última canción que voy a poner va a ser la otra canción de la cara del single. Y en este caso vamos a escuchar a La Polla Records, no lo puedo remediar, porque es que me gusta mucho este grupo. Vamos a escuchar la canción Hoy es el futuro, que es la cara B, digo, perdón, la cara A de cuando escuché Radio Crimen, ¿no? Vamos a escucharlo ya mismo. Uf, La Polla. Alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente. Oh. Bueno, decimos que hacía la polla Records, cuidados todos mucho. Ya bueno, me tengo que despedir de todos vosotros, una pena, porque realmente aquí lo paso genial y se me pasa la hora completamente volando. Bueno, ya os voy a poner Atacas en la noche de Furia, que lo prometí antes. Sed buenos, sed muy buenos, pasarlo bien, aprovechar, porque va a haber una galerna que vamos a cagarnos todos. O sea que, bueno, preparaos, abrigaros, porque el frío va a llegar ya. Y os dejo ya con Furia, Atacas en la noche, en Radio Crash 105.0 de la FM.